¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo. También se puede escuchar por internet desde la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde de hoy domingo 18 de abril, Día Internacional de los Padrinos y Madrinas, también de los Monumentos y Sitios, y Día Internacional de los Derechos de las y los Pacientes. Con la celebración de este día se busca que los servicios de atención médica sean equitativos e igualitarios para todos los ciudadanos europeos. No sé si en la práctica es así. Vamos con los contenidos del programa de hoy. En la sección de Fundación DAO siguen con su buscador de noticias interesantes. Hoy tenemos una tertulia, las y los colaboradores y colaboradoras, que se va a dividir en tres bloques: sin hogarismo y discapacidad, enfermedades crónicas, ¿qué recursos tienen? Desde lo sanitario a un diabético sin hogar, ¿cómo se le atiende? ¿Dónde y cómo es la recuperación de un sin hogar tras un ingreso hospitalario? Todo esto con la música, con música de la buena, nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos el programa les entretenga y guste. No se vayan, pues están en la mejor radio, radio libre autogestionada y donde los sin voz tenemos voz. Vamos con el programa 324 Con la casa en la mochila. Comenzamos. En su sección, compañeros y compañeras de Fundación DAO nos traen, en su buscador de noticias, una publicada el pasado 13 de abril. La Diputación de Alicante, en la agenda cultural y de eventos, la traducción la van a hacer personas discapacitadas para adaptarla a las normas de lectura fácil. Nos lo cuentan a continuación. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes, Radio Dientes. Hace unas semanas hablamos sobre lo que mucho que nos gustaría poder encontrarnos los recursos que la sociedad ofrece como noticias, eventos periódicos en una lectura fácil que nos acercará a aquellas cosas que nos resultarán difíciles. Pues bien, hoy en buscadores de noticias hemos encontrado la siguiente publicación de 13 de abril 2021 en un periódico digital, que dice así: la agenda cultural de la Diputación de Alicante será pionera en el uso de la lectura fácil. Con este acuerdo, la Diputación de Alicante se convierte en la primera administración provincial en implantar el uso de este recurso. La institución firma un acuerdo con una asociación para que sus textos puedan ser mejor comprendidos por cualquier usuario. Las personas con discapacidad serán las encargadas de traducir cada semana la agenda cultural y de eventos para adaptarla a las normas de lectura fácil. Este sistema permitirá pues que quienes tengan algún tipo pues de dificultad en cognitiva o comprensiva puedan acceder pues en igualdad de condiciones a los eventos que se organizan. Este acuerdo que ha calificado de pionero es una gran satisfacción. Se pongan pues en marcha mecanismos para lograr traspasar barreras. Y con ello espera llevar la cultura a muchas personas con discapacidades sociales que antes no podían acceder a la información con facilidad. Estos acuerdos no solo logran una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad cognitiva, sino que además les hace partícipes. Esto mejora la calidad de vida y la inserción social y laboral. Esta es una de las prioridades que todas las entidades tenemos. La lectura fácil no es solo para la discapacidad, ya que además de un tercio de la población mundial tiene dificultades lectoras y eso hace que requieran de una adaptación de contenidos para entenderlos. Como por ejemplo, personas que tienen dificultades lectoras, transitorias y permanentes, colectivos que abarcan inmigrantes que aprenden el lenguaje a quienes se incorporaron tarde a la lectura o han tenido una escolarización deficiente. También pueden aprovechar este planteamiento para trastornos del aprendizaje, diversidad funcional o por personas semiles. Los usuarios de esta asociación están ya trabajando en ello para mejorar sus posibilidades de comprensión y generar contenidos universales para todas las personas. Así que, plataforma de información, nos ponemos las pilas con esto y de forma paralela les invitamos a poner en marcha estas iniciativas desde organismos como la Diputación y Gobierno de Aragón. Cojamos los buenos ejemplos y buenas prácticas que nos llegan y aprendamos de ellas. Un saludo desde Fundación Down Zaragoza. Hasta la semana que viene. Muchos besos. Nadie les calla la boca. Nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Que no es lo

Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy 18 de abril, un domingo más, dispuestos a amenizar un poquito la tarde. Y bueno, hoy hemos traído un tema que por mi vocación y mi profesión pues me va al pelo, que es hablar sobre salud. Nos encontramos aquí en el estudio como colaboradores, perdón, Carmen y Jesús. Y bueno, vamos a plantear, bueno, y Pepe siempre está presente, y vamos a plantear un poco esos diferentes puntos que se han nombrado, pero también hacerlo un poquito más global, ¿no? Porque la salud va mucho más allá de solo esos puntos. Y bueno, hablando hoy del día del derecho de los pacientes, podríamos plantear también el derecho a la salud, ¿no? Como el estar en la calle te vulnera tanto los derechos que ni siquiera tienes derecho a la salud. Y podríamos desglosarlo incluso más y decir que qué derecho a disfrutar de ella, a disfrutar de la ausencia de enfermedad, como describe la OMS a la salud, o al acceso a los servicios de salud, ¿no? O sea, muchos puntos que podemos aquí abordar y hablar a lo largo de la tertulia. Y bueno, también hacer mención a que la semana pasada fue el día de la atención el día de la atención primaria, que es uno de esos eslabones de la salud y de la sanidad que bueno, nos está tocando hablar mucho en estos últimos años debido a la pandemia en la que vivimos. Y bueno, es uno de esos servicios sanitarios que se considera de entrada y que, bueno, pues si hablamos de un colectivo como el sinhogarismo, podríamos afrontar un poquito también la tertulia diciendo que ese acceso, que esa entrada, pues muchas veces no es posible o ni siquiera es conocida o ni siquiera hay recursos, personas o no sé, voluntarios que se dediquen a garantizar, ¿no?, que ese acceso se cumpla y que se pueda llevar a cabo. Entonces, también hablar que la atención primaria está muy solicitada y se ha estirado mucho, ¿no?, últimamente, y también es complejo, ¿no?, decir que no se hace porque no se quiere, sino porque a veces pues no hay recursos o dinero o posibilidades, ¿no? Pero bueno, en el abordaje de esas enfermedades crónicas que hablábamos también en la escaleta sobre cómo abordar la diabetes cuando eres una persona sin hogar o una hipertensión, o directamente abordar un problema que no está diagnosticado, ¿no? Entonces, hay que hablar también de cómo podemos hacerlo y de cómo se debe de hacer. Y nada, simplemente lanzar a mis compañeros un poco que por dónde podemos empezar, qué os parece todos estos temas que planteamos y vamos a ver por dónde sale. Bueno, respecto a lo que ha dicho Natalia, un poquito ampliar que aquí lo que es la salud no sería solamente la ausencia de enfermedad, sino que la OMS ya define que la salud es un equilibrio en tres planos, ¿no? Y aquí sería la salud física, la salud mental y la salud social, ¿no?, la parte social. Y está claro que en el sinhogarismo esta parte ya la tienen muy tocada debido al aislamiento. Entonces, por aquí ya imaginaos todo lo que puede entrar, ¿no?, desequilibrio y bueno, pues falta de salud, ¿no?, en este sentido. Y luego también, por supuesto que vamos a tocar todos los planos, como decías, Natalia, pero el dejar claro que bueno, que aquí en el sinhogarismo como que hacemos tres categorías, ¿no? Por una parte estaría la enfermedad física, luego estaría el abuso de sustancias y por otro afrontaríamos la enfermedad mental. Entonces, deciros que según los datos en España, más o menos actualmente, hay 11.000 personas sin hogar y entre un 20 y un 52% tienen trastorno mental, ¿vale? Entonces, eso también importante. Y bueno, a ver, Jesús, que también quiere empezar ya el debate un poco, ¿qué nos comentas? Yo señalarle que los sin techo no son buenos tiempos para el gremio. Tenemos fríos inusuales, más cierzo, los sitios de refugio públicos acostumbrados como biblioteca, etcétera, no nos permiten quedarnos, solo llevar sus productos. Además, más tiempo en la calle expuestos a la pandemia. Desde luego, es que además uno de los datos que también es importante remarcar y que sería la base de todo es decir que el mero hecho de estar en la calle ya te quita 30 años de vida. Entonces, valorarlo, ¿no? 30 años, que es lo que tengo yo ahora, vamos, básicamente. Sí, o sea, sí, me sí. Lo planteo así y es increíble, ¿no? Y que además el 30% de esas personas que habla Carmen que están en la calle, que creo que son algo más de 11.000, es que tienen enfermedades graves, o sea, y ya cuando hablamos de gravedad estamos hablando de situaciones en las cuales no deberían estar bajo ningún precepto en la calle, o sea, ni siquiera tendría el planteamiento de que estuviera en la calle. Debería de estar recogida como mínimo en una vivienda digna en la cual poder vivir y recuperarse, porque lo que se hace en la calle es sobrevivir. Y lo hemos dicho muchas veces en este programa y es que es verdad, la calle mata, y hoy viene muy al hilo de esta tertulia, el decir que la muerte ahora mismo es una de las características que está viviendo el colectivo, porque en situación de pandemia podemos imaginarnos que si ni siquiera tienes un buen acceso a hacer una prueba diagnóstica, si ni siquiera tienes acceso a la información, a los datos, a mascarillas quirúrgicas, o sea, no sé, pero cuando ahora es más económico comprarlas, pero antes que era un lujo, imaginaros las personas que estaban en la calle ni siquiera podían tener una mascarilla de cambio en muchísimo tiempo, entonces estaban muchísimo más expuestos a lo que es el contagio y demás. Entonces, bueno, cosas tan básicas que igual ni siquiera nos planteamos, pues existen y se están dando ahora mismo. Entonces, bueno, pues hablar de todo esto. De hecho, también, Natalia, ¿no?, que vemos que muchas personas que están en situación de calle, ¿no?, que también tienen limitaciones, tienen déficit y tienen discapacidad. Entonces, plantear cómo se valora a estas personas, porque si ya sabemos todo lo que conlleva, ¿no?, de pasos, de papeleos, de mirar, de ir de un lado para otro, lo que es en una familia normalizada, digamos, ¿no?, que tu padre es dependiente o tu madre es dependiente o empieza con los primeros síntomas, como una persona en la calle, que vemos por ahí, ¿no?, y lo que hablamos con limitaciones, pues vemos personas que les falta pues un miembro inferior, un miembro superior, que vemos por ahí. Esta mañana he visto yo a una persona así, ¿no?, que va con, ni muletas se puede decir, van como pueden, y dices, bueno, pero si es que esta persona como está, pues está, pero realmente sería cogerla y hacer, desde otro proceso, ¿no?, es decir, pero es que además de que está en la calle, es que tiene, pues lo que dices, ¿no?, muchísimas limitaciones extras y que tendría que estar bajo supervisión médica, porque es que, claro, se agrava todo, ¿no?, lo que decía, se agrava todo. Desde luego, yo creo que la gestión ahora mismo, y voy a ser dura, es con el olvido. O sea, la sociedad se olvida de ellos, los recursos, las entidades, las administraciones, y el olvido, pues si no existe, pues mira, una persona menos que tienes que abordar, porque no nos olvidemos que el abordaje de una persona con una diversidad funcional, con una discapacidad, supone mucho gasto, desde luego, y supone muchos recursos y supone mucho esfuerzo, pero claro, son necesarios porque esa persona presenta dichas necesidades y hay que tirar con todo. Entonces, claro, mientras no esté dentro del sistema, mientras no se brinden esas oportunidades a la persona, es mucho más fácil de gestionar. Porque, por ejemplo, una situación de una persona que tiene una diabetes, por ejemplo, ¿Cómo hacemos a este primer recurso de atención primaria si no está ni empadronado, que está en la calle? ¿Cómo lo recogemos? ¿Qué hacemos con esto, Natalia, tú como enfermera? Sí. Bueno, pues yo hago rutas de calle personales y conozco a personas diabéticas que están en situación de calle, y la verdad es que yo como enfermera de atención primaria se me rompe el alma, porque claro, yo sé lo que se tiene que hacer para esta persona, pero no puedo hacerlo con esta persona. Entonces, intento brindar el acceso a los servicios de atención primaria, pero me encuentro muchas veces con barreras, tales como que al no estar empadronado no tienes acceso a la tarjeta sanitaria, o no tienen una tarjeta sanitaria europea en caso de migrantes europeos, o no tienen una cobertura sanitaria. Es verdad, y aquí he de dar como un poco de esperanza, en el sentido de que sí que se han hecho leyes o propuestas de asistencia universal con esto de la pandemia, que antes no existían, y que sí que es una puerta abierta a que se gestione y se quede de forma crónica, por así decirlo, de forma mantenida, a que se dé esta asistencia universal a las personas que no tienen cobertura de normal. Es verdad que sí que hay ciertos requisitos, como siempre, que suponen una traba, y es que deben de estar empadronados hace 3 meses en la comunidad y demás, pero claro, hay un empadronamiento social y sí que se podría hacer, pero claro, se tendrían que volcar pues eso, las instituciones, entidades, voluntarios, personas a hacerlo, y que además conocen de esta posibilidad y de esta ley. Y bueno, yo he de decir que esto lleva aprobado un año y hay muchísimas personas que desconocen de esto y que no se está llevando a cabo y que no se está ejecutando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, pues repite de nuevo esto, que seguro de lo que dices, ¿no?, que hay mucha gente que está con esta falta de información, que con este requisito de lo que dices, ¿no?, de acceso universal, ¿Qué ocurre, Natalia? ¿Qué requisito? ¿Cómo cambia? En 3 meses, ¿no? Sí, es una ley que aprobó la DGA, ¿vale? Es del Gobierno de Aragón y la verdad es que está en su página y se puede acceder, pero claro, entiendo que una persona sin hogar no es la persona que debe de autogestionarlo porque, como todos sabemos, no se encuentra en condiciones óptimas para poder llevarlo a cabo. Los hay los que puedan, pero no es la tendencia habitual, ¿no? Entonces, yo insto desde aquí a que las instituciones o personas que se animen a hacerlo, pues que sigan adelante, que investiguen un poco y que lo lleven a cabo, porque ahora mismo hay más en situación de próxima vacunación, estrategia de vacunación, que es otro tema que podemos hablar, porque de momento pues no sabemos dónde se van a incluir a estas personas sin hogar, ¿no? Pues que se empiece a mover lo que ya se debería haber movido hace tiempo y que sí que se ha facilitado y se debería de haber llevado a cabo ya. Auditorio, está escuchando Radio Topo, una radio autogestionada al 100.8 del FM. El día de hoy, como es regular, nos acompañan 2 voluntarias a este grupo de personas que fundamos este programa de gente sin techo, techo precario. Tenemos una enfermera que ya no hay necesidad de presentarla porque con sus conocimientos médicos nos lo deja muy claro. Y tenemos una psicóloga, la que le llama la psicóloga de la radio. Yo agregando sobre esto, yo pienso que en esos recorridos que se hacen, siempre yo alegaba que el fin de semana los sin techo, porque yo digo sin techo, no sin hogar, porque hay gente sin hogar y tiene techo, de acuerdo con don Ambrosio Malacalle y Rueda. Yo sigo comentando que faltaban esos fines de semana, pero ya se está creando una serie de actividades donde está involucrado nuestro técnico y coordinador del programa para que se atiendan las personas que están en la calle los fines de semana. Pero no suficiente con eso, están creando también el sindicato de personas, como le llaman ellos, sin hogar, pero con fundamento jurídico. Ya se hizo un intento, se ha hecho otra vez otros intentos, pero sin fundamento jurídico. Y cuando acude ante una autoridad, obviamente para darles algunas ayudas, alguna presencia, no los toman en cuenta porque no hay una personalidad jurídica que los fundamente. Pero aquí en Zaragoza se está haciendo de buena manera. Y el agradecimiento pues de todas las gentes que hemos estado en la calle viviendo a esas personas que le dan forma y que son respuestas concretas a una realidad que ahí está y que no es propia de esta ciudad, es un fenómeno mundial. Y lamentablemente con la pandemia económica que es la que viene, vamos a ver muchas gente más ocupando los cajeros, pero bienvenidos a los que quieran, compartiremos nuestros cajeros con los nuevos. Sí, desde luego que muy muy interesante, desde luego que es una parte importante del programa de hoy, el dar esta buena noticia, ¿no? Que noticias como esta molan mucho y decir que también hay una cuestión importante que también se está habilitando desde lo que es el Centro Sociocomunitario Luis Buñuel, ¿no? Como un puesto de ordenador al que pueden acudir personas que tienen problemas con lo que son las citas médicas y ahí hay disponible un ordenador y todo lo que es temas, pues eso, médicos, de vacunas, ahí se está ayudando a las personas para que vayan ahí y bueno, dispongan de un medio pues técnico, ¿no? De un ordenador. Porque lo que nos encontramos también en esta fase digital, están dando por hecho que en todos en casa tenemos un portátil, un ordenador, una fotocopiadora, una impresora, o sea, es alucinante, ¿no? Ya no solo que la persona se adapte, como en programas decimos aquí, ¿no? A un banco, a mover ciertos registros, sino que ya es todo, o sea, es el tema médico, ¿no? Se supone que vamos hacia una carpeta electrónica en la cual va a tener datos de todos nosotros, ¿vale? A nivel, pues esto, médico, carpeta de Hacienda, de todo lo que son todos los organismos, todos los ministerios. Pero claro, que esas personas también hay que situarlas, lo que decía Natalia, ¿no? En algún lugar, ¿de dónde tiramos? ¿Dónde las vacunamos? ¿Dónde recogemos, no? Para poder hacer este seguimiento. Entonces, importante, ¿vale? ¿Pasamos un momento a Pepe? Ahí quiero aportar yo algo, lo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en el cual ha puesto los informáticos, nuestros compañeros, han puesto 2 ordenadores los viernes por la tarde, de 5 a 7, para la gente que tiene la brecha digital, que les puedan citar en conexión con el Centro de Salud San Pablo, donde los envían, y ahí se les cita para las vacunas que... Para la vacuna, ¿no? Bueno, la sorpresa el viernes pasado fue que había una cola enorme. No, claro. no nos pensábamos que esta iba a tener tanta repercusión. Bueno, es que está la necesidad, y, que está, claro. Y la cola fue enorme, de verdad. Sí. Así, o sea que, evidentemente, para que algunos se enteren, el Centro Social Comunitario hace muy buenas labores. Muy necesario. Yo, yo quiero agregar a esa muy buena labor que está haciendo Luis Buñuel, porque es una de tantas labores que están haciendo. Otra de ellas es el sábado la olla solidaria, ¿eh? Para aquellas gentes que estén pasando por un mal momento, el sábado llevan su tupper y tendrán algún apoyo de comida preparada. Pero también los nuevos tiempos nos marcan que aquellos que conocemos muy poco o no sabemos nada de internet o de lo que es las nuevas maneras de comunicarnos, somos los nuevos analfabetas. Yo invito a mis compañeros del gremio, a la gente que está en la calle o con posibilidades vulnerables, a que puedan acudir a tomar cursos. Hay varias partes para hacerlo. Yo creo que la primera opción es acudir con su trabajadora social, su trabajador social, para informarse de dónde tomar un curso. O si tienen la posibilidad, con la coordinadora de personas sin hogar, en los comedores sociales, en el albergue, en el San Antonio, en el refugio, con Bondad, con todos esos espacios también tienen para que se les informe dónde puedan tomar cursos que le permitan dejar de ser, como me digo yo, un poco analfabeta con las nuevas maneras de comunicarse. Que es muy importante, lo acaba de mencionar Pepe, la cola tan interesante que había, que ellos no se esperaban, para apoyar sobre esa carencia que hay, porque ahora muchos de los trámites se están haciendo vía internet, vía telemática, entonces por lo menos tener el acceso a lo básico. También tengo que decir una cosa, yo creo que esto ya también fue, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel se ofreció para el local para hacer las vacunas, que es lo que nos lleva el tema de salud, los sin hogar, que nos hemos ido un poco, pero quiero resaltar esto, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel se ofreció el local para, con aportaciones de los voluntarios que estamos allí, para vacunar, pero por temas políticos se nos desechó. O sea, han cogido otro sitio que es el Museo del Fuego, que no tiene nada que ver con bueno, pues para la entrada de gente que a lo mejor pues tiene, pues que tiene que ir con una incapacidad, los accesos, etcétera, etcétera. Pues a nosotros, por temas que es aquí no tendrían que mirar ese tema ni político ni leches, pues no lo creyeron oportuno el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Os dejo seguir, sí. Y con el tema de salud, que es el que nos trae hoy a la tertulia. Sí, yo voy un poco ahí al hilo porque hay muchas exigencias a la hora de la posibilidad de habilitar un espacio para la vacunación. Es increíble, igual esto la comunidad no tiene la información, pero yo desde el punto de vista de la ejecución de lo que es la campaña de vacunación, nos hemos visto con muchísimas limitaciones para poder facilitar espacios. O sea, han sido todo trabas a algo que debería haber sido facilidades. Entonces, yo aquí también hago ese llamamiento a decir que ¿por qué pasa esto? Cuando es algo que nos afecta a todos y que debería de ser todo el decir, pues adelante, ¿no? O sea, vas a llevarlo adelante, vas a tener seguridad, o sea, cumples con mínimos requisitos, ¿por qué no? Y dejémonos de mirar de lo que decimos, de tintes políticos ni de ningún otro asunto que ahora mismo están mucho detrás de lo que es el tema salud e intervención. Ahorita que mencionan las vacunas, yo acostumbro escuchar un programa que se hace en el Museo de la Ciencia en Canarias, lo hacen, lo dirige principalmente un físico especialista en el sol, pero también van a otro tipo de astrónomos, va gente que maneja especialista en la lengua, etcétera, una serie de gente muy combinada, y este programa pasado me llamó la atención que hace la referencia sobre el problema que está acudiendo con las vacunas. Y esa persona que abordaba el tema decía algo parecido a lo que dice Pepe. Dice, el problema de las vacunas es de carácter político. Porque esas vacunas que están atacando, las demás tienen síntomas parecidos. Y ahí están los datos que ellos mismos emiten. Entonces, lo que es una realidad es que no hay vacuna que no tenga alguna dificultad para ciertas personas. Pero aquí, como es una pandemia que hacía ya varios años, por no decir decenios, que no la teníamos, posiblemente desde hace 100 años, se está teniendo algunas complicaciones, pero hoy más que nunca tenemos a los científicos de todo el mundo luchando contra un enemigo común, sin importar la ideología. Y normalmente los científicos, la mayor parte de ellos, es gente que se aprovecha para estar en la ciencia, aunque algunos se ven un poquito involucrados en las cuestiones políticas, pero hagamos votos para que esto salga adelante y tengamos más vacunas. El Estado español ya anuncia que pronto tendremos nuestra propia vacuna y que será de una sola aplicación. Muy pronto se han sacado las vacunas y eso tiene algunos conflictos porque hay tiempos para cada cosa, pero yo creo que debemos tener confianza en las vacunas porque es mucho más el bien que hace que el daño que nos puede hacer. No sé qué opine nuestra enfermera práctica. Sí, yo, además, hay un tema que has nombrado y que es clave también para todo lo que estamos hablando hoy, y es la monodosis, ¿no? O sea, yo creo que en el plan de estrategia de vacunación, que no se está teniendo en cuenta grupos prioritarios como debería de ser personas vulnerables, en este caso personas sin hogar, yo creo que se pierde un poco el mensaje en el decir, hay que adelantarlas. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienen que contar con un tipo de vacuna adecuado para su vulnerabilidad. En este caso, monodosis sería una de las características indiscutibles que tendría que tener, porque las personas son itinerantes, no se encuentran siempre en el mismo lugar, misma ciudad, tienen sus dificultades, lo que hablamos de los accesos, lo que hablamos de cómo localizarlas, de cómo hacer todo este tipo de gestiones, que no es nada fácil, esto no hay que quitarlo nunca de la mirada. Pero claro, si es monodosis y garantizamos que con una única administración podemos tener cubierto al colectivo, yo creo que si el primer grupo de vacunas que vengan de esta característica, ya sea Janssen, ya sea la marca española, debería de cumplir con la prioridad de este grupo vulnerable, ¿no? Entonces, yo ahí, Jesús, te apoyo en el tema de la monodosis. La Comunidad Europea ahorita está en pláticas con el gobierno de Rusia y tienen gente ahí para ir valorizando que la Unión Europea aproveche esta 2-3 vacunas, porque tengo entendido que ya inclusive Rusia tiene una vacuna para los animales por el COVID. Entonces a mí lo que me preocupa, regresando a la realidad nuestra, hay gente que ya se le aplicó una dosis, pero esa segunda dosis de esa vacuna está suspendida. ¿Qué va a suceder con esas personas o qué está sucediendo con esas personas? ¿Ya hay alguna respuesta? Eso es el tema de la semana, ¿no? Por así decirlo, nos estamos poniendo aquí de actualidad. Pues en determinadas ciudades europeas, llámese, no sé, Berlín, por decir algo así que suene bien, están valorando la posibilidad de hacer cambios de vacuna, o sea, que la segunda dosis sea de otra marca comercial. Y parece ser que va para adelante. Pero aquí en España la verdad es que somos un poco reticentes a esta posibilidad y la verdad es que se va a intentar garantizar primeras y segundas dosis, en principio, de la misma marca comercial. Entonces, es verdad, y he de decir que cuando nosotros hacemos la solicitud desde un centro de atención primaria de la primera dosis, tiene asegurada la segunda. Entonces, entendemos que lo que se va a intentar hacer aquí en España es limitar el grupo de edad que va a acceder a esa vacuna de la cual no se puede garantizar segunda dosis, para que las que ya tienen la primera sí que tengan segunda, pero no se administren primeras, entiendo, ¿eh? Pero no estoy segura de que esta sea la decisión final. Ya sabéis que esto cambia cada día. Pero bueno, ahora está así el debate, por así decirlo. Yo quisiera hacerle una pregunta aquí a nuestra psicóloga. ¿Tenemos los efectos físicos que están sucediendo con motivo de haber estado tanto tiempo encerrados, de que no podemos tener el mismo tránsito, que el europeo, sobre todo el español, los países mediterráneos son muy afectos a las terrazas? Yo quisiera preguntarle a nuestra profesional psicóloga, ya nos dijo la enfermera qué caminos tomar o qué nos recomiendan, también nos lo dicen también las áreas respectivas gubernamentales, pero tú que eres una mujer echadas para adelante y con vocación social, aparte de la psicología, y nos consta tanto tiempo colaborando con este programa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué recomiendas a los padres de familia? ¿Qué hacer con los menores o qué hacer con los adultos para mantener una higiene mental en esto? A ver, ¿cómo planteamos esto? A ver, Jesús. Está claro que es una evidencia que bueno, el tema de la salud mental, bueno, ya pedía gritos, ¿vale? Y profesiones como la psicología han estado ahí, que bueno, ahora parece como que somos esenciales, ¿no? Por fin. Lo somos, pero no había esto, ¿no? Ha tenido que ser el COVID el que haya sentado un poco las bases de esta necesidad. Entonces estamos viendo, y esta semana también se ha hablado, ¿no?, de todo lo que supone, bueno, pues que tenemos derecho a la salud mental, no solo a la salud en genérico, ¿no?, sino el tener muy claro que la salud mental es un derecho, ¿vale? Entonces, que si seguimos en este modelo, como podamos hacer en otro tipo de trastornos, ¿no?, el biomédico, medicalizando, que ahí no llegamos a nada. Entonces, uno de los ejes principales que yo veo es empezar a desarrollar unas estrategias más comunitarias, desde abrir centros de apoyo, de apertura de diálogos, de diálogo, bueno, otras formas alternativas. Y cuando parece que digas la palabra alternativa, es que se le pone menos fuerza. Y esa es la pega, ¿no? Que cuando se dice algo alternativo, ya se le pone como menos esfuerzo, ¿no? Al revés, yo pienso en algo comunitario, algo en el que se trabaja a nivel global y a nivel comunitario, todo lo que es pues inclusión, todo lo que es autonomía de la persona, pero en todos los niveles, ya no solo en personas de sin hogarismo, que fijaos cómo es algo extra, ¿no? y que sube, sino que lo estamos viendo en personas que en principio estaban normalizadas. No es que el COVID haya desarrollado la enfermedad mental, a ver, esto también hay mucha historia, ¿no? Y hay la cuestión es que tú puedes tener una tendencia que estaba ahí como dormida, y sí que es verdad que el COVID pues ha despertado mucho, ¿vale? Entonces sí que se ve pues muchísimas ansiedades, mucha depresión, mucha agorafobia, sí que hay un gran aumento, y lo estamos viendo, por ejemplo, aquí de referente, pues tenemos a SAPME, la Asociación Aragonesa, ¿no?, Pro Salud Mental, que hace una grandísima labor y que, bueno, en este año pues, han multiplicado sus esfuerzos, ¿no? Hace, pues esto, esa semana me parece que ha sido, ¿no?, que hemos visto como un periódico de aquí ha dicho que van a reforzar con 18 psicólogos. Bueno, como todas las noticias, una cosa es lo que yo escribo, otra cosa es lo que yo hago. No me creo nada, para no variar, que no es cuestión de que pongan 18 psicólogos, que es que hay que cambiar el modelo, que es que no está. Si es que las citas médicas para un psiquiatra y para un psicólogo están a 3 y 4 meses. O sea, ¿y qué persona puede, el día que estuvieron aquí Gabriela y Javier, psicólogos compañeros, que formas alternativas, y ellos están haciendo teatro con vosotros, y hay otros proyectos súper interesantes, por ejemplo, con Mujeres sin Hogar, que es el Mujereando, que es teatro, es teatro, que hay que mover otras fórmulas, que no se puede ir aquí medicalizando la pastillita y que bien y así nos olvidamos, que no, que es que hay que transformar todo. Y para esto vamos a poner una canción preciosa que me encanta, del Manolo García, el Bajo Escalas, Subescalas. Mario. rabia y frustración. Auditorio de Radio Topo, recuerden que pueden apoyar esta radio de alguna manera. Es muy económico para que nos apoyen, para que siga habiendo estas 150 radios autogestionadas que hay en el país. Entren a nuestra página, independientemente de que nos escuchen. Ya saben que hay muchas opciones. Y hoy a las 7, después de este programa, se inaugura uno nuevo, Potaje. Una miscelánea, les va a gustar este programa. Yo quisiera preguntarle a la enfermera, aunque ya mucha gente esté informada, habrá algunos que no lo tengan muy claro o habrá gente que no lo sepa. ¿Cómo se tiene uno que informar cuando debe vacunarse y en dónde? Sí, esto es importante, ¿no? Porque todavía muchas personas siguen fuera de lo que es su autogestión de la salud, ¿no? Que esto es otro de los puntos que podemos hablar y que ha matizado muy bien Carmen en ese cambio del sistema, ¿no? Hasta ahora. Que el que hay ahora, pues que ya tiene que cambiar, ¿no? Entonces la autogestión, que es lo que se está intentando meter ahora de forma forzada con este tipo de autocitas, las llamadas autocitas, pues es difícil, ¿no? Porque es un cambio radical en lo que estamos acostumbrados. Hasta ahora hemos hecho búsqueda activa de pacientes mayores de 80 años, nos hemos encargado, pues eso, los sanitarios de buscarlos y garantizar que llegue esa dosis. Hemos ido a residencias, domicilios, etcétera. Pero claro, ahora llega el punto de que sea el paciente el que se gestione y se autocite, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos diferentes líneas abiertas porque, claro, ya sabemos que cada vacuna se ha asignado a diferentes grupos de edad. Y entonces simplemente hay que estar un poco al tanto de la página del Gobierno de Aragón, que van publicando las actualizaciones acerca de qué años son incluidos para la semana próxima o demás, porque se van habilitando agendas en función de estas aperturas de años, ¿no? Entonces ahora mismo todavía sigue abierta la de mayores de 80 años para aquellos rezagados que pues no se pudo en su momento o quedaron un poco en el rechazo y que pues aunque ahora quieran aceptarla, porque esto es importante. Personas que han rechazado la vacuna pueden optar a la vacuna. Esto hay personas que no lo saben. Pero aunque tu grupo de riesgo haya pasado, puedes decir sí. Y entonces te incluyen en una nueva agenda, ¿no? En una nueva cita para vacunar. Entonces, luego está habilitada la de AstraZeneca, que como bien sabemos, pues ha destinado a unos años concretos y ha habido mucho debate al respecto y sigue el debate, por lo tanto, eso, tampoco vamos a decir muy alto los grupos de edad porque va a cambiar y está ahí un poco, pues eso, como bien has comentado, pues hay un debate político, no sé cómo más llamarlo, de mucho negocio también farmacéutico, de mucha riña, ¿no? Porque las cosas no funcionan. La nueva piratería. Exactamente. Porque se están pirateando. No nomás gente desconocida, si los países se están pirateando entre ellos, conservando para sí los medicamentos. Tantos años luchando para crear las Naciones Unidas, antes la anterior agrupación que hubo, y que esta pandemia, que nadie le esperaba, ¿cómo hemos mostrado los colores o los defectos que tiene a veces la sociedad? Totalmente. Que nadie la esperaba, o algunos ya sabían precisamente lo que iba a pasar. O sea, esto también es algo en el aire, ¿no? Que bueno, antes de la música, de la canción que del Manolo García, estaba hablando del cambio de modelo y quería apuntar una cosita más, ¿no? Que también otra línea muy importante sería pues la creación de estos centros de día, que sean, bueno, pues centros de día de baja exigencia, que se suele decir, sí, que sean muy flexibles en cuanto a la atención y que se adapten a las necesidades de las personas, que sabemos que en el sinhogarismo pues también hay mucha peculiaridad, ¿no? Entonces esto también estaría muy bien. Aquí tenemos el Centro de Día del Encuentro, que funciona muy bien, la verdad, que hemos tenido ocasión de bueno, entrevistar al psiquiatra y bueno, tenemos compañeros que asisten ahí. Entonces viene muy bien en cuanto pues que se les apoya todo lo que es el apoyo farmacológico, pues a personas sin hogar, que a lo mejor esto también les cuesta, ¿no? Entonces, esto de los centros de día, junto con lo que os digo, ¿no? De nuevas estrategias más comunitarias, que ahí se trabajen otros valores, que haya otra línea, porque lo que está claro que una cita individual con un psicólogo, con un psiquiatra, esto es lento y esto no tenemos recursos, porque hemos ido pues sacando plazas como nos ha venido en gana hasta que esto ha explotado, ¿no? Esto de prevención, pues nada, ¿no? Vamos, pues eso, hay plazas PIR en Aragón, 5, cinco. Entonces, con esto, ¿dónde vamos, no? Y ahora sacamos 18, vale, muy bien, pero que explique el gobierno de Aragón dónde va a sacar las habilitaciones sanitarias, porque muchísimos de los que somos habilitados sanitarios tampoco podemos en la pública. No sé, que expliquen algo más, porque queda muy bonito. Vamos a reforzar. ¿El qué van a reforzar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque estamos acostumbrados, pero no solo en esto, en muchas cosas, que dicen están en campaña, muchísimos están en campaña, les hacen frases de marketing, pues bueno, que se las creerá quien sea, y ya está, pero luego hay que leer más y hay que contrastar, y esto luego, ¿cómo queda? Que es que la gente se queda con la frase, ya dan el voto, y luego dice, espera, que es que falta mucho más. Entonces, estas frases campaña de venga, que sí, pero que no, que quedan muy bien en plena campaña, pero que luego no se desarrollan. Entonces, bueno, pues recalcar esto, ¿vale? Y que bueno, pues eso, estas son posibles líneas, que si los que tienen los recursos nos están escuchando, que proyectos como el que hizo el compañero, proyectos de teatro como nadie, que haya más, por favor, que tengan continuidad, porque esto es sanador y estas personas las hemos tenido aquí, que se les ha empoderado. Les hemos empoderado a través del teatro, que es un recurso, un teatro social. Y digo esto como grupos de apoyo, grupos terapéuticos que alcancen a más personas y que esto tendría que estar muy hecho, ¿vale? Y muy planteado. Entonces, desde aquí, este llamamiento para las personas que también nos escuchan. Teníamos un tema que era la recuperación de las personas cuando salen del hospital sin sí. hogar. Y esto no lo hemos abordado, nos hemos ido muchas veces por ahí. Es la pandemia. Bueno, esto yo creo que es de sentido común y que cualquier persona puede plantearse después de haber tenido un proceso de enfermedad y de volver a su casa débil, mucho más vulnerable, con muchos problemas, con un cambio de tratamiento, un cambio de vida en muchos casos. Todas las personas que hemos vivido eso en algún momento en nuestra vida, nos hemos planteado cómo sería para una persona que está en situación de calle, que encima ni siquiera tiene un espacio de recuperación, de sentirse fuera de peligro, porque claro, estar en calle y por ejemplo, imagínate, te rompes una extremidad y de repente te encuentras en la calle con tu extremidad rota, no te puedes ni siquiera desplazar, ni siquiera, plantearos cómo son hacer tus necesidades básicas, cómo es alimentarte, cómo es desplazarte a un comedor social, cómo es, acceder a la medicación, a las a los controles, a los tratamientos. Son muchos puntos que tenemos que pensar y que ahora mismo es cero, no existe la recuperación en la calle tras una enfermedad. Entonces, afortunadamente hay por ahí algunas respuestas sobre este tema, donde se recuperan las personas que viven en la calle y salen de los hospitales o salen de alguna actividad médica. La coordinadora de personas sin hogar tiene a través de unas religiosas unas habitaciones por allá cerca de la Casa Grande, para que se recuperen. Ahí se recuperó uno de nuestros tertulianos, ahí se recuperó cuando tuvo una intervención muy importante. Sí. La otra respuesta que yo conozco es la que tiene el albergue. En la parte superior tiene una serie de habitaciones y ahí me consta que se han habilitado todos, pero no son suficientes y sobre todo no está bien mis compañeros de calle informados de eso. Y más cuando estás en una emergencia, estás en una urgencia, por la cabeza lo menos que lo vas a tener es para acordarte de esos momentos. Pero yo creo que es importante, las gentes que recorren los cajeros, la gente de los bocatas, la nueva agrupación que va a visitar el fin de semana, la Cruz Roja, los evangélicos, todas esas personas que acudan, lleven también ese tipo de información. Porque ahora no es nomás simplemente la persona que está sin techo. Una persona enferma puede ser un peligro para todos, sobre todo los espacios que recorren. Sí. Entonces hoy más que nunca, aunque no sean solidarios, debemos de serlo. Sí, yo creo que eso es poner el punto en los enlaces, ¿no? De la información que no los hay. Y luego también nos ha preguntado un radio, o sea, una persona que nos está escuchando, qué está pasando ahora con las personas sin hogar y la vacunación, ¿no? Entonces, así brevemente, antes de acabar y ya para cerrar, decir que no se está incluyendo como tal al colectivo en un grupo prioritario de la estrategia de vacunación. Se lleva tiempo intentando conseguir una respuesta acerca de qué va a pasar con ellos y lo único que se ha recibido es la descoordinación y la desinformación al respecto. Y es verdad que hay una entidad que es Hogarsí que toma el liderazgo un poco más nacional y con peso de mandar una carta a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, y exigirle que de una vez pues de la cara y diga qué va a pasar, ¿no?, con ellos. Y vuelvo a decir que no se quiere que se haga una prioridad de que sean antes que nadie, sino que se tenga en cuenta todas las características que están alrededor de este colectivo para que se reúnan las condiciones óptimas para que sean vacunados. Entonces, y que se diga ya cuándo, cómo, quién, dónde, lo que decimos siempre, va a ejecutar esta técnica que no es tan complejo y que hay muchas personas que nos gustaría, yo la primera, de poder llevarlo a cabo. Entonces, pues ahora mismo eso, decir que existe esta estrategia y que se está esperando la respuesta, pero que no hay nada establecido y que ahora mismo solo se está preguntando a determinadas personas sin hogar, que no todas, si quieren vacunarse, pero solo hay un listado que no es oficial acerca de esto. Y yo, si nos queda nada, 30 segundos, quiero comentarle una pregunta a mi compañera, que la tenemos aquí, que es enfermera. ¿Qué va a pasar con vosotros que se os contrató con como este apoyo esenciales y ahora se os echa a la calle desde el Gobierno de Aragón, por favor? Pues eso, el contrato acaba el 15 de abril y he de decir que muchos de mis compañeros pues han ido a la bolsa de trabajo, al paro, por así decirlo, porque también hay que entender que hay personas que tienen más puntos y que también tienen derecho a exigir que sean pues que se siga un orden, ¿no?, por puntuación. Pero claro, mientras hemos estado atendiendo todo el tema, pues no se ha tenido en cuenta este tipo de criterios. He de decir que a ciertas personas no se han renovado y la verdad que es un alivio hasta el 15 de octubre, pero bueno, estamos con la incertidumbre de lo que puede pasar porque no es nada seguro. Las condiciones de trabajo son como están ahora mismo, incluso nuestro grupo de trabajo tan esencial, ¿no?, como es. La pandemia económica. Eso es. Bueno, y ya cortamos. Muchas gracias, Natalia, a todos por escucharnos. Carmen, gracias, Pepe. Hasta luego. Con la casa en la mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.